Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso, en Madrid, en la zona de Aluche, con nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy tendremos, como siempre, una agenda internacional, aunque muy centrada en Alemania, y también pues vendrá la gira de uno de los grupos que está a punto de editar justamente un álbum, y también nos centraremos en el Festival Zarata, que también se celebra, como sabéis, si nos da tiempo, en Bilbao. Esto es lo que va a dar de sí nuestro programa hoy, 27 de noviembre de 2018. Vamos a comenzar con lo que tendrá lugar mañana en una galería de Berlín, en la que forman cuatro letras, D, A, A, D. Es el cuarteto Tari, un cuarteto que forman grupos prácticamente con voces y también instrumentos de viento. En concreto, Tari tiene dos flautistas con instrumentos indígenas, es Carlos Gutiérrez Quiroga y Tatiana López Churata, y también está Ute Wasserman con la voz y las llamadas para pájaros, y en este caso también les acompaña Sabine Boyel con las flautas. Esta es una mujer que también es una artista sonoro, y nos vamos a detener justamente en uno de sus álbumes de el año 2004, aunque la grabación está realizada entre el 4 y el 5, lo sacó el sello lisboeta Creative Recordings. El título es del álbum de fotos de un pingüino, y recoge no solamente piezas instrumentales con flauta, sino también con grabaciones de campo, que es una artista que ya lleva una trayectoria bastante, bastante grande en este sentido. Pillocelis Antártica es uno de los, y se inicia una de las piezas. Concretamente, ella lo ha dividido en dos partes y se inicia este álbum con esta pieza que empezamos a escuchar. Sabine Boyel, hoy iniciando Música Difícil. Thank you. Bien, aquí quedaba esta pieza. Nos ha costado encontrar la forma de que sonara, pero se nos había trabado en el CD, en el lector justamente. Psychodelics Antártica, esta es la pieza que acabáis de escuchar del álbum de Sabine Boyle, esta flautista que también utiliza grabaciones de campo, como os digo, en este álbum, del álbum de fotos de un pingüino, es el título que grabara justamente. A mediados del año de la década del 2000, es 2004-2005, en Creative Sound Recordings, la edición. Vayamos ahora, justamente después de este cuarteto Tari, donde aparece Sabine con Ute Wasserman, y Carlos Gutiérrez y Tatiana López. Después, en la galería DAAD de Berlín, está Lipping Tin y el músico improvisador también de origen chino, Yang Jun, con la electrónica y la voz. De Yang Jun tenemos aquí un corte, además, de una canción de los Clash, Guns of Brainstone, donde él aparece con la voz. Está en una grabación con Death Mentor y corresponde justamente a un maxi single en CD, un maxi CD, con dos versiones de esta pieza y otra un poco más corta. Escuchamos Guns of Brainstone de London Calling de los Clash, la versión de Yang Jun en la voz, aparte de justamente algunos músicos con cello, percusión, bajo, violín y electrónica. Brixton 枪，哦 Brixton's the challenge. Oh, Brixton's the challenge. Oh, Brixton's the challenge. Jiang Jun, un músico chino que nos ha ofrecido o nos ha deleitado con este Gang on Brixton, la pieza de Paul Simonon en The Clash. Es un álbum clásico, digamos, de este grupo británico ya desaparecido, por supuesto, de London Calling. London Calling era el álbum. Bien, pues como decía, Jiang Jun estará justamente mañana con otra de las voces chinas, Li Pingxin, en la Galería DAD de Berlín. El día 29 en Exploratorium está también Dave Moss, un cantante norteamericano que ya lleva afincado en Alemania y en Europa en general desde hace ya bastantes años, décadas, y está tocando también con un músico en la electrónica, Boris Engelbart. Él también tiene un taller justamente el día 30 en el Exploratorium, donde bueno, ya no hay plazas. De hecho, bueno, pues el día 16 ya se acabó digamos, la admisión de posibles alumnos de este taller que él ha llamado Las Tres Preguntas. Es un taller de improvisación, eres un vocalista, pero en su momento también tocó la batería con la banda Dance. Justamente es lo que escucharemos, una grabación hecha en Canadá, aunque, ay, perdón, en Europa. De hecho, es el álbum en directo en Europa. Una grabación que comparte con músicos norteamericanos como Wayne Orbitz con el teclado y la armónica, Christian Marclay con los giradiscos, John Rose con el cello de 10 cuerdas y violín, y Jan Chani en el bajo eléctrico. La grabación corresponde a una cita que tuvieron en Francia en mayo del año 1987, justamente en el Festival Missy Action de ese año, y las piezas están compuestas entre otros miembros de la banda Dance por Fred Free, Dominique Repecaud, Antoine Gant y algún otro. Bien, pues la pieza que escuchamos es este sentido neural con la voz y la batería de Dave Moss, quien justamente en solo está el próximo día 29 en Berlín en el Exploratorio. Thank you. La Dance Band, el grupo que tuvo Dave Moss, este cantante de origen norteamericano, Dave Moss, en los años 80, y que en esta grabación estaba grabada, como os digo, la pieza esta Neural Senses en Francia, en el Festival de Nancy, en Musée Action, en el año 87. Bien, pues era una pieza además compuesta por Fred Frith y Dave Moss. Él, como os digo, estaría en el Exploratorio mañana. Pasamos al día 1 de diciembre, donde también un trío norteamericano, Digital Primitives, está en Jazz Keller 69, un local donde el free jazz es la marca de la casa. Así Sahar con el saxo tenor y la envira. Cooper Moore está con el banjo, un banjo especial que tiene sin trastes. Y Chad Taylor en la percusión. Estos son Digital Primitives. Es el día 1 de diciembre. Un trío también muy interesante. Y vamos a escuchar justamente de ellos una pieza que llaman The People. Con ello seguimos hoy en Música Difícil desde Onda Latina 87.6 de la FM. Do the people have a right? Do the people have a right? Do the people, the people, the people, the people, the people, do the people have a right to know? Do the people have a right to know? Do the people, the people, the people, the people, the people, you, you, you, you, we have a right. To know the truth. The people have a right to know the truth. 'Cause they lie. They lie, they lie, they lie, they lie. Know the truth, people, know the truth. But do the people have a right to move? To move around freely? Have a right to move around freely? Yes, the people, the people, the people, the people have a right to move around. freely move around. The people have a right. Move around, people. Move around. Do the people have a right to assemble? To assemble. To gather together. Do the people have a right to assemble? The people, the people. The people, the people have a right to assemble. To gather together. Gather together, people. Assemble. Get together. Do the people have a right to speak? To speak. Do the people have a right to speak? The people. The people have a right to speak. They have the right to speak. To know the truth. To move around freely. To assemble. To get together. And to speak. Speak the truth. Speak the truth. Do the people have a right to protest? Do you have the right to protest? To protest. You have the right. The people, the people, the people, the people have the right to protest. Protest, people. Protest, people. You have the right. The people have the right. You have the right to protest. The people have the right. But do the people have a right to revolt? The people have the right. Do the people have a right to revolt? The people have a right. The people, the people, the people, the people have a right to revolt. The people have a right to protest, to protest. They have the right to revolt against tyrants and their tyrannies. The people have a right to protest, to protest and revolt against tyrants and their tyrannies. To speak, to speak the truth, to assemble, to get together, to move, around. Move around, people. You've got the right. You've got the right. The people's got the right. The people's got the right. You've got the right. You've got the right. You've got the right to know. To know. Because they lie. They lie. They lie. They lie. They lie. They lie. They lie. You have a right to know. You have a right to move around free. To assemble. To get together. To assemble. To speak the truth, to protest, to revolt, against tyrants and their tyranny. You got the right, people. You have the right, the people have the right. Digital Primitives, este es el trío, en este caso con el cantante también Cooper Moore, aparte del banjo. Estará también con Aziz Zahar, esta pieza de People está justamente en un álbum de principios de los 2000 del sello de Aziz Zahar, que es el sello Hoss Cops de Estados Unidos, de donde proceden ellos. Con Chad Taylor en la percusión y la envira también. Bien, pues como os decía, estará el día 1 de diciembre en Jazz Keller. El día 31 de este mes, perdón, el día 30, está también en solo un músico italiano, un saxofonista, Eduardo Marrafa, de Bolonia, un músico que lleva también una trayectoria muy particular dentro de lo que es el free y que ha trabajado, ha tocado con muchos músicos también, no solamente italianos. Él está en solo en un local que se llama West Germany en Berlín, estará en esa fecha. Escuchamos precisamente de este hombre una pieza que se llama justamente Solo. Él toca también pues todos los saxos para este día, pues tiene por ejemplo el tenor y el sopranino, pero lo escuchamos también en este álbum que sacó un pequeño sello que se llama Bassofer, justamente una asociación creada en Bolonia en los años 90 y que era también un pequeño sello discográfico donde iniciaba él prácticamente con este álbum que titula Solo, Eduardo Marrafa, sus creaciones con el saxo. Eduardo Marrafa en Alemania, West Germany, el día 30 en Berlín. Thank you. Eduardo Marrafa, este saxofonista tenor en este caso, con esta pieza en solo de su álbum precisamente así llamado, que graba el sello Basofer y que, como os decía, estará también tocando en West Germany, este local de Berlín. Vayamos con ahora Los Impostores, Die Hochstapler, este cuarteto de músicos alemanes que presentan también un próximo álbum, el álbum, de hecho, se va a presentar justamente el día 30. Tenemos nosotros en principio que lo harían Jazz Keller también, pero parece ser que en una notificación posterior, bueno, yo le he recibido posterior, pero lo hacen en otro local de Berlín, se llama Austurf, y es el día 30 cuando se presenta este álbum, un álbum que lleva por título, un título bastante largo y jugando mucho con los nombres y con el alfabeto, por lo visto. The Quiet Brown Fox Jump Over the Lazy Dog. Este es el título que edita el mismo sello que editara su anterior álbum. Un álbum que vamos a poner ahora un extracto. Se llama The Brastornet Project. La música de Anthony Braxton y el Ornette Coleman. También juegan con el lenguaje, por lo visto, y el alfabeto para el título de este álbum que este cuarteto, Die Hochstapler, presentará, como os digo, el día 30. La gira está para el día 1 en La Haya, el día 2 en Dresden, el día 3 en Viena, el día 4 en Novi Sad, el día 5 en Budapest, el día 6 en Graz y el día 13 en Estocolmo, algunas ya con locales ya concertados, el Poggi, por ejemplo, en Viena, Impostor en Novi Sad, Pierre Gras en La Haya. En fin, vamos a escuchar justamente un extracto de este álbum que se llama Brastornet Project, es una parte tercera y son Pierre Borrell en el saxo alto, Lois Lorraine en la trompeta, Antonio Borgini en el contrabajo y Hans Lingens en la percusión. Seguimos con este álbum, doble álbum, por cierto, Die Hochstapler, el anterior, que data del año 2013. Thank you. Thank Vamos a dejar aquí a los impostores, Dios Tapper, con esta próxima visita a distintas ciudades de Europa presentando su nuevo álbum que se presenta, como os digo, el día 30 en Berlín. Y vamos, lo de Zarata ya es el día 30 y el día 1 de diciembre en Bilbao, como sabéis, presentado por Miguel Ángel García en toda su selección musical, un trabajo desde luego que ya... lleva años, creo que es ya la 12ª edición, la 8ª edición, y bueno, pues se presentan gente muy interesante, el trío Ficus, por ejemplo, Pierre Bertel, músico francés, también Pascal Batou, también Nat Shapiro, y bueno, pues un festival para, como ellos dicen, músicas raras y afines. Y nos vamos a despedir con Brandon Label, que también en Berlín estará en un proyecto, un simposio de trabajo que llaman Sonido Coreográfico. Es una serie de músicos y artistas sonoros y, desde luego, gente que también trabaja lo que es el ensayo en estos aspectos, que Fimacius, Jan Jung, el músico chino, y Brandon Label, con el cual vamos a terminar hoy. Este músico, también residente en Europa, es un artista sonoro y también es un músico que dedica sus historias a la escritura, aparte de, bueno, pues los elementos que recoge están dedicados, pues, a los sonidos de lugares, de cuerpos, ficciones culturales, etcétera. De su álbum Dirty Air escuchamos una de las piezas, concretamente la segunda, que llama Parking Lot, y está editado en su propio sello Errant Bodies. Con él nos despedimos hasta la semana que viene. Esto será el día 1 en Ballhausos y, como os digo, es un encuentro de trabajo titulado Sonidos Coreográficos. Hasta la semana que viene, buena semana, buenos conciertos. Thank you.